capítulo 4, por favor. Yo sé la razón que hemos batallado tanto con la salud, pero gracias, hierba mala nunca muere, amén. Por eso algunos de nosotros vamos a vivir mucho tiempo, amén. Y si no te crees eso, mira a la suegra, todavía está viva, ¿verdad? Ok. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Yo voy a leer el versículo 17, puedo leer el versículo 18 y así nos vamos a alternar sucesivamente. Esto pues digo y requiero del Señor que ya no andéis con los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. La pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Dios del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por toda la eternidad, desde Adán y Eva, la batalla ha sido por la mente. Y hay una batalla inmensa por la mente. El diablo trabajó en la mente de Eva. De veras que Dios ha dicho, de veras que morirás. Y hay una batalla por la mente. Porque la mente es la central de toda nuestra vida. La mente es la computadora que controla nuestra vida. Como piensa una persona, va a sentir. Como siente, va a actuar. El diablo sabe que tiene que trabajar en la mente. Si tú no crees que esto es cierto, los que tienen comerciales en la televisión se gastan en los Estados Unidos millones de millones de millones de dólares por 30 segundos. ¿Para qué lo hacen? Porque te hacen un comercial de Coca-Cola, creen que todo el mundo va a correr e ir a comprar una Coca-Cola, ¿o no? Trabajan en la mente, que el subconsciente de su mente dice, cuando tengo sed, eso es lo que necesito, una Coca-Cola. Y ellos están trabajando en tu mente y mi mente. Por eso no es la única manera que el diablo trabaja en nuestra mente. Las escuelas, la indoctrinación, la televisión, la filosofía es una batalla completamente en nuestra mente. ¿Te han puesto a pensar a veces las personas dicen, yo no estoy de acuerdo con eso, mi opinión es, ¿y de dónde sacó su opinión? No nació con ella. Alguien se lo metió. Alguien se lo puso. ¿De dónde la sacó? Entonces desde pequeñito el catolicismo aprendió esto. Y por eso en todas partes los católicos, lo primero que fue empezar escuelas católicas. ¿Para qué? Para trabajar en la mente. El bautismo de niño no es bíblico. ¿Por qué se incorporó? ¿Casualidad? No. Te bautizo de niño, ya en tu mente tú eres católico. Y ya eres católico. Porque ya fuiste bautizado católico. Eso ya en la mente están trabajando. Y ahora están diciendo, ahora hay una escuela católica. ¿Para qué? Para trabajar en esa mente. El humanismo lo sabe. La importancia del entrenamiento. Y por eso ellos dijeron, nosotros vamos a tomar las escuelas, las universidades. Porque si tomamos las mentes, tomamos la sociedad entera. So, la Biblia claramente nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y tú no te das cuenta, pero hay una batalla por tu mente. Y la mente va bajando de nivel y bajando hasta que ya la mente se vuelve una mente que Dios dice no sirve, rechazada, basura. No nos damos cuenta de esos pasos hacia abajo de la mente. Y el diablo está trabajando en nuestra mente para que demos esos pasos hacia abajo, hasta el fin ser destruidos. Vamos a orar, por favor, y pedirle al Señor que nos hable en esta noche. Oh Señor, escudriña nuestras mentes. Trabaja en nuestros entendimientos para que podamos oír y comprender lo que tú nos estás diciendo. Después, Señor, ayúdanos a no solamente ser oidores, pero también a creer lo que oímos. Porque es tuyo creerlo y después, Señor, ser hacedores, arreglar las cosas que necesitamos arreglar. No venimos aquí para ser entretenidos y solo pasar un buen tiempo juntos, aunque disfrutamos estar en compañerismo, pero venimos a recibir algo de ti. Si tú no te reúnes con nosotros esta noche, en vano nos reunimos. Reúnete ahora con nosotros y más adelante, hermano Kevin Wayne, tú úsalo con tu poder, úngelo con tu espíritu, háblanos también. En el precioso nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, pueden tomar asiento. Hay diferentes filosofías. Vemos el intelectualismo, que es la doctrina o psicología que afirma la preeminencia de la inteligencia humana sobre la Biblia y sobre todo. Ese intelectualismo anda por todas partes, aunque la Biblia lo dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay racionalismo, eso es la doctrina o filosofía que rechaza la revelación y pretende explicarlo todo por medio de la razón. Eso es donde viene la evolución. La evolución no es científica en sí, hay muchos, los mismos evolucionistas pelean ellos unos contra otros porque hay falta de prueba, pero ellos no, la otra opción es la creación, y para aceptar la creación tengo que aceptar que hay un Dios. Yo no puedo aceptar que hay un Dios, o tenemos que aceptar esto, tiene que haber alguna forma, alguna razón, alguna explicación. Y le metemos ahí torcido ahí a la gente para meter la evolución, para quitar a Dios el creador y meter a los niños, que todo vino por una explosión. Y que vinieron, que vinimos del chango. Oyeron la historia de la pareja. La mamá le decía al hijo: mi hijo, nosotros somos creados por Dios. El papá le decía: no, mi hijo, nosotros venimos del chango. Nosotros somos creados, le dicen chango, mono, aquí ¿cómo le llaman? Mono, mono, orangután, gorila. Y dice, nosotros vinimos del gorila, del mono. Y la mamá dice, no, mi hijo, vinimos de Dios, de creación. Al fin el pobre niño tan confuso viene a la mamá y le dice, mamá, yo no sé ya qué creer. Tú dices que vinimos de la creación de Dios y papi dice que vinimos del mono, del orangután, del gorila, ¿cuál es la verdad? La mamá lo mira y dice, mi hijo, yo estoy hablando de mi familia, tu papá está hablando de su familia. So, tenemos el racionalismo, tenemos el humanismo. Muchos no tienen la menor idea cuál es el manifiesto humanista. El manifiesto humanista es la Biblia de los humanistas. En ese humanismo nos enseña, en su manifiesto, ellos nos enseñan que el cristianismo es un daño a la sociedad. Con sus escenarios apocalípticos estúpidos, y esa es la palabra que usan ellos. Y ellos están ahí dañando, esa, ahí viene la ética situacional, que yo de acuerdo a la situación actúo, no correcto o incorrecto, sino de acuerdo a la situación actúo. Y bien la ética situacional. El humanismo dijo, nuestros púlpitos serán los escritorios de las escuelas. Y Y en 1933 empezaron fuerte y en 1973 más todavía. Hoy en día la mayor parte de nuestras escuelas están controladas por los humanistas. Y nosotros ni cuenta nos damos. Astutamente meten filosofías. Astutamente meten doctrina. Astutamente están trabajando en nuestras mentes. Ni decir el ateísmo, el comunismo, el catolicismo. Y estamos continuamente bombardeados a nuestras mentes. Y el diablo está trabajando en nuestras mentes. Porque una vez más, el que controla la mente, controla la vida. Me estoy explicando, iglesia. Son nuestras mentes importantes. Y yo quiero que tú analices tu mente esta noche a ver en qué nivel está de ir hacia abajo. Yo le llamo cuatro pasos a destrucción. Ya el cuarto es un paso de destrucción. Vamos a decir que el primer paso, segundo paso, tercer paso, o ya estás en el cuarto paso. El ser rescatado del cuarto paso es casi imposible. Los que llegan al cuarto paso ya es duro de rescatar. Pero los que están en el primero, segundo y tercero, les es más fácil. Mientras menos pasos, más fácil rescatarse. A veces venimos a la iglesia y alguien nos dice, ¡ah, ahí en la iglesia te van a lavar el cerebro! ¿A quién que nos hace falta? Una buena lavada de cerebro. ¿Están o no están conmigo? Porque el diablo nos está metiendo continuamente cosas malas. Miren ahora conmigo a Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4 el Señor aquí nos habla y nos está diciendo aquí de las mentes y nos empieza aquí con la mente vana. La mente vana, ese es el primer paso hacia abajo, diríamos, ¿no? El primer paso de destrucción. Dice aquí, esto digo, pues requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es la mente vana? La mente vana es aquella que sus cosas son vanas, son vacías. La vanidad que habla la Biblia. Aquello que cuando me muera y venga al fuego de la prueba, se quemará como la paja. No durará como el oro. Esto es aquel que se preocupa solamente por posesiones, por casa, por ropa, por fama, por posición, por dinero, por educación, por cosas temporales, materialismo, exaltación de sí mismo, disfrutar la vida, el amor al dinero que puede comprar las cosas vanas de este mundo, cosas vacías de este mundo. Sin embargo, montones de cristianos caemos en esto sin darnos cuenta. Y vivimos por cosas vanas porque el diablo nos ha estado trabajando la mente tanto y tanto y tanto y tanto que ya estamos controlados, como quien dice. La mente es esa computadora. La computadora, de acuerdo al programa que le pongas, te responde. Si no tiene el programa correcto, no responde bien. Y el diablo sabe que él tiene que continuamente estar endoctrinando y metiéndote qué son las cosas de valor, qué son las cosas importantes, qué es por qué vivir, qué es el... Y tú te das tu vida y empiezas a vivir por esas cosas vanas. Y ya está controlando tu mente. Vivimos por cosas que no tienen significado y eso es todo. Yo lo he dicho toda mi vida. Si todo el vivir es más que comer para vivir y vivir para trabajar, para tener dinero, para poder comprar comida, para comer, para vivir, para poder trabajar, para eso es todo en la vida. La vida es vana. No tiene significado. Dios te creó a ti con un propósito divino. Tú eres una creación de Dios. Tú eres único. No hay otro como tú. Dios te conoció desde el vientre de tu madre. Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere usar tu vida para cosas que no son vanas, que son útiles para la eternidad. ¿Alguien me está oyendo? ¿Me está oyendo? Pero tan controlada está nuestra mente que ganar algo, dar permisión. Ay, no, yo tengo que hacer para esto. No, que para mi familia. No, que comprar cosas. No, que más que tres. No, que más que... No, que yo tengo que vivir para... para las cosas que son de ahora, que yo veo, que puedo tocar, que puedo sentir. Y vivimos solo por cosas vanas. ¿Están conmigo, hermano? ¿Me están mirando como que salí de otro planeta? ¿Qué? La mente empieza ese camino y empieza a vivir por cosas vanas. Una vez que la mente empieza ese camino, ahora va al próximo paso. ¿Alguien me está oyendo? Ahora va el próximo paso hacia abajo. ¿Cuál es el próximo paso después de una mente vana? Miren conmigo ahí Efesios capítulo 4. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. La mente hermana se empieza a ponerse ignorante de las cosas verdaderas de valor por la ignorancia de Dios, por no estar metido en las cosas de Dios y ser indoctrinado, como quien dice, por la palabra de Dios. Su corazón se endurece, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, pierden lo sensible y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora esta mente vana se está volviendo una mente carnal. Y la mente ahora se ha vuelto una mente carnal que empieza a pensar una forma carnal. Mírenlo conmigo en Romanos capítulo 8. Ahora empezamos a pensar en inmoralidad, sensualidad. Empezamos a pensar en cosas incorrectas. Aquí nos viene la televisión con todas sus novelas, toda su fornicación. ¿Por qué hay tanta fornicación? ¿Por qué hay tanta inmoralidad en la televisión? Porque a la carne y la mente carnal le gusta eso. Y ahora la mente se está volviendo una mente carnal, que eso es lo que quiere, no una mente espiritual. Ya pasó de una mente vana y ha descendido una mente carnal ahora. Ahora la mujer se viste no para cubrir su cuerpo, no se viste no para traerle honra y gloria a Dios, se viste para ser sexual, para ser sexy. ¿Por qué? Porque la mente carnal de ella dice, el hombre me va a mirar y verme a mí con qué linda soy. Y todo lo que el hombre está mirando es la mente carnal la que está trayendo. ¿Están oyendo, muchachitas? ¿Están oyendo? ¿Ok? No, estamos tocando en casa, ¿verdad? Y ahí es donde se empiezan a vestir con qué escotado pueden estar, qué minifaldas, cuántos muslos pueden enseñar, cuánto puede estar acá apretado, te puedes vestir. Porque empieza a pensar de esa manera. Y empieza a pensar ya ahora no en glorificar a Dios, pero glorificar su cuerpo. El hombre en el otro lado empieza a mirar a la mujer mal vestida, empieza a mirar el programa sucio, y hoy en día tenemos un problema muy serio en que estamos teniendo una batalla inmensa en los Estados Unidos, y me imagino que aquí también, con la pornografía en el Internet. Amén. ¿Alguien me está oyendo? Amén. Y ahora la gente se está metiendo en pornografía, y peor de todo, estamos teniendo casos hasta de mujeres metiéndose en pornografía. Y estamos llegando, estoy hablando de cristianos, estoy hablando de hermanos y hermanas en la iglesia, estoy hablando de gente en posición en la iglesia, y nos quedamos maravillados. ¿Por qué? Porque las mentes se están moviendo, mentes carnales, y empiezan a pensar en una forma animal. Eso es lo que ha traído la evolución. Tú no eres una creación de Dios, tú no eres un ser de Dios, un hijo de Dios, tú eres un animal. Actúa como animal, sé un animal. Tú y yo no somos animales, tú y yo somos hijos de Dios y somos salvos por la gracia de Dios. Amén. No estamos para actuar como animales. Romanos capítulo 8, por favor. Versículo 7. Por lo cual la mente carnal es enemistad contra Dios. porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La mente carnal no agrada a Dios, le desagrada a Dios, es enemistad contra Dios. Colosenses, por favor, capítulo 2, versículo 18. Colosenses, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose lo que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. La mente carnal, mírenlo conmigo ahí en Gálatas, por favor. Tenemos ahí en Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Que el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Dice aquí, versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, de esa mente carnal. ¿Cuáles son las obras de la mente carnal? Adulterio, fornicación. Esa mente carnal se está imaginándose cosas incorrectas. A veces hasta hermanita en la iglesia pensando estar con otro hombre. Otro hombre casado con otra hermana, pensando cosas carnales, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pero también pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras. Son obras de la mente carnal. Y está manifestando la mente carnal. ¿Cuál es esa mente carnal? Contiendas, mal genio, pleitos, ira, adulterio, fornicación. Entonces vemos el primer paso, una mente ¿qué? Vana. Díganlo conmigo, una mente vana. Una mente vana. El segundo es una mente carnal. Una mente carnal. Tercero, ya estamos descendiendo, ahora el tercer paso hacia abajo, es una mente corrupta. Una mente corrupta. Tito 1:15, por favor. En Tito 1:15 nos dice la palabra de Dios: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La mente corrupta solo piensa en lo malo, solo piensa en lo sucio, el chiste sucio, las cosas sucias, los programas sucios, las cosas malas, cómo estafar a otro, cómo robarle a otro, cómo tomar venganza, cómo hacer trampa, cómo mentir, llena de malicia, llena de cosas incorrectas. Y esa mente ya ha llegado a una mente corrupta que empieza a pensar continuamente de esa manera. Si alguien te hace algo bueno, ¿por qué lo hará? ¿Qué razón tendrá? ¿Algo querrá? No puede ser nada más que porque quiera, porque él tiene una mente corrupta. Y ya venimos con la mente corrupta y hermanos, óigame bien, estamos descendiendo a destrucción. Y hemos ido de una mente vana, ahora una mente carnal. Ahora estamos una mente ya corrupta, una mente que está en pudrición, una mente que solamente piensa lo malo. Mira lo que dice la Biblia en Filipenses 4, por favor. Versículo 8. Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Vamos a ver, ayúdame aquí. Esto suena como una descripción de la televisión, ¿verdad? Mira lo que dice aquí. Todo lo verdadero. ¿Lo que está en televisión es verdadero? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. ¿Okay? Todo lo honesto. Oh, lo que está en televisión es honesto. No. Todo lo justo. No. No. Todo lo puro. No. No. Todo lo amable. No. No. Violencia, crimen, odio. Todo lo que es de buen nombre. No. No, tampoco. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. Pero vamos a ser sinceros. El cristiano promedio se pasa horas a la semana delante de una tele. Amén. Y minutos en la Biblia. Amén. ¿Quién está trabajando en la mente? La música que oímos es corrupta. Amén. Palabras corruptas. Algunos de ustedes, padres, se sorprendieran si entienden. A mí maravilla los jóvenes hispanos oyendo música americana con palabrotas y cosas que digo, y estos padres no saben lo que están oyendo. Y oyen perversidades. Y ahí están oyéndolas. Y algunas veces hasta en español. Y estamos oyendo una música y unas palabras que son horribles. Estamos viendo programas sucios hasta no decir más. Años atrás, el mundo rechazó que un hombre y una mujer, artistas, se acostaran en la misma cama, doble cama, vestidos completamente, porque decían, no son casados y no está correcto. Y hermano Calves, el mundo dijo, no puede ser, en camas separadas. Hoy en día se acuestan, y no estoy diciendo que se ven completamente desnudos, pero están desnudos. Y solo se ponen una sabanita por arriba. Y tú lo ves. Y tú lo miras como nada. Y miras montones de programas como si nada. Y después no andamos la Biblia, andamos la tele, las mentes se están llenando de corrupción, y después nos maravillamos porque las bendiciones de Dios no están sobre nosotros. Porque tenemos unas mentes ya corruptas. Y nuestras mentes están corruptas porque hemos dejado que el diablo meta toda clase de corrupción en nuestras mentes. Amén. Hoy, ahora entiendo cómo ustedes se sienten. Yo me sentí sordo completamente. No oí nada de amén. Me están oyendo, iglesia. Amén. Estoy aquí para ayudarte, no estoy para regañarte. Pero en serio, tenemos que abrir los ojos y ver el camino que estamos. Amén. Tenemos que darnos cuenta que sí hay una batalla por la mente. Amén. Tenemos que darnos cuenta que el diablo está trabajando día y noche por tu mente. Amén. Y darnos cuenta de esto y por la mente de tus hijos. Pero ahora vamos a la cuarta y última y la peor de todas. Y eso es Romanos 1. Cuando llegamos a la que llamamos la mente reprobada. Reprobada quiere decir que un inspector la mira y dice, no sirve, no sirve, rechazado. Dios la mira y dice, esta mente ya, déjala porque está tan mala que ya la entrego a una mente reprobada. Ya está pasado de mente mala. Ya está pasado de una mente carnal. Ya está pasado de una mente corrupta. Ya ha llegado una mente reprobada. ¿Qué es lo que trajo a esta gente a llegar a esa mente reprobada? Miren conmigo a Romanos 1, por favor. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Adoraron más a la creación que al Creador, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones que vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su estrato. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Tanto ha llegado la pornografía y tanto ha llegado a toda inmundicia que bajamos de la mente vana a la mente carnal, a la mente corrupta, hasta que llegamos, hasta que Dios dijo que es una mente reprobada. Cuando hombres empezaron a unir con hombres y mujeres con mujeres. Hoy en día se ha puesto el homosexualismo y el lesbianismo como algo que se acepta. Tienes hasta, lo vi el otro día, yo no lo sabía, que este Ricky Martin, ahí admitiendo que es homosexual con otro hombre y andando con otro hombre. Lo que estudios han hecho, óigame bien, hermanos y hermanas, estudios han hecho que pasos antes de llegar a eso están metidos profundamente en pornografía. Y aquellos que se meten profundamente en pornografía llegan al punto que ya ni eso les satisface, y entonces buscan hombres con hombres y mujer con mujer. Pero yo no estoy hablando de odiar a nadie, pero decir que eso no es pecado, tuviera que ir en contra de la Biblia. Y decir que eso no es llegar ya a la mente reprobada. Y ese es el camino que va la sociedad, y la iglesia va detrás de la sociedad. Y va el mismo caminito que va la sociedad por la indoctrinación de las mentes. Y ahí va la iglesia detrás igualito. Nosotros estamos supuestos a ser un pueblo diferente. Amén. Unas mentes diferentes. Amén. Sí, me quieren lavar el cerebro, bien que nos hace falta que nos lave el cerebro. Amén. Y aún en aquellos tiempos que habían todo esto, esto no es nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Pablo escribió de esto, y el Señor nos da claramente ahí en Efesios, volviendo a Efesios 4, lo que nos dice. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. No, hermanita, esto no está hablando de despojado de tu viejo. ¿Qué? No es lo que está diciendo. No cambies la Biblia. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovamos. ¿Cómo? ¿En dónde? Léalo conmigo. ¿En? Ok, míralo ahí en Efesios 4:23. Léalo conmigo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Soy yo, no voy a cambiar a menos que cambie mi mente. Amén. Si mi mente no cambia, yo no cambio. Amén. Como el perro vuelve al vómito y el necio vuelve a su necedad. Porque hasta que yo no tenga un cambio de mente, que sea arrepentimiento, es un cambio de mente. Amén. Un cambio de pensar. Y no va a haber un verdadero arrepentimiento si no hay un verdadero cambio de mente. Yo tengo que entrar en esta computadora y tengo que sacar todos esos programas malos y, como quien dice, vaciarla y reprogramarla con buenos programas para que entonces la computadora actúe y me dé correcta información. ¿Me están entendiendo, hermano? Amén. ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces yo tengo que reprogramar esta computadora, sacando todos los valores de este mundo, los vicios de este mundo, el pensar de este mundo, la filosofía de este mundo, sacar toda esa basura y reprogramarla con cosas de la palabra de Dios. Amén. Para que yo pueda pensar correctamente, actuar correctamente, vivir correctamente. Amén. Miren conmigo a Romanos 12, por favor. Versículo 1 de Romanos 12. Nos habla aquí la palabra de Dios, nos dice de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Dios quiere que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Él. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo lógico es, después de todo lo que Él ha hecho por ti, que tú le des tu cuerpo, que tú le des tu vida. Si Él salvó tu alma y Él te redimió de la condenación del pecado, y tú eras una en la garra de Satanás, hijo de Satanás, rehén de Satanás, cautivo de Satanás, y Él murió y Él pagó para rescatarte, Él pagó el precio para librarte de la garra de Satanás. Amén. Dice, lo menos que tú y yo podemos hacer es darle nuestra vida. Amén. Darle nuestro cuerpo. Pero yo no le voy a dar mi vida, ni le voy a dar mi cuerpo, a menos que haga algo primero. Y el versículo 2 me explica eso. Dice, no os conforméis a este siglo, no seas como este mundo, sino transformaos, como un transformador que transforma la corriente. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Por medio de cambiar la forma de pensar. Antes valorizábamos esto, ahora valorizo esto. Antes vivía por esto, ahora vivo por esto. Antes era siervo de Satanás, ahora soy siervo de Dios. Amén. Antes dando dinero a la bebida alcohólica, ahora lo doy a la iglesia. Amén. Una forma diferente de pensar. Y tengo que cambiar mi mente, completamente trabajando en mi mente, para ver, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Antes quería hacer mi voluntad, ahora quiero hacer su voluntad. Amén. Cambiando mi mente. Vayan conmigo, por favor, al libro de Josué, capítulo 1. Sexto libro del Antiguo Testamento. Fue el capítulo 1. Versículo 8. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, libro de Josué. Eso lo estoy diciendo por los pastores, no se preocupen. Amén. De Arequipa, sí, los pastores de Arequipa, ¿eh? Porque los pastores de Lima saben, pero... Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué cosa? Meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo te saldrá todo bien? cuando medites en este libro, y la mente se llene de este libro, y porque tu mente está llena de este libro, actúes de acuerdo a los principios de este libro. Amén. Entonces ese Dios va a tener bendición. Amén. Salmos 1, por favor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque está llena su mente. Toda su computadora está programada con la palabra de Dios. Y no programado por el mundo. Mateo 7, por favor. Mateo 7. Yo no sé si los hogares aquí se están destruyendo como en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos el divorcio es una cosa increíble. Las parejas juntándose y viviendo juntos sin estar casados. Las muchachitas teniendo sexo a lo libre ahí con unos cuantos antes de casarse. Y ya cuando se casan se han casado con 5, 6, 7, 8. Increíble. Y no, gloria a Dios, no en la iglesia, muchas buenas muchachitas. Estoy hablando en mucho. Es una perversidad increíble. Las escuelas enseñándote que mientras te protejas, que no caigas encinta, el tener sexo es un deporte, no es problema. Y eso es básicamente lo que están enseñando. Y no me sorprende que aquí no sea lo mismo. Y los hogares se están destruyendo. ¿Por qué? Mira conmigo aquí en Mateo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, me compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendieron lluvia, vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, me compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Sabe cuál fue la diferencia? El necio fabrica su casa sobre la arena. El sabio la fabrica sobre la roca. La roca es la palabra de Dios. Amén. Y el sabio fabrica su casa, su vida, sobre la roca. Esos son los principios de la palabra de Dios. No lo que yo opino, no lo que yo creo, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Yo voy por lo que Dios dice. Hay otros que dicen, pero es que yo opino diferente. Es que yo creo diferente. Es que a mí me parece que no es así. Es que yo no creo como él. Es que tú no creas como mí está bien. Pero que tú no creas como Dios es el problema. A veces personas oyen cosas en conferencia y dicen, yo no estoy de acuerdo con eso. Y digo, está bien, dame los versículos. Bueno, es mi opinión. ¿Y de dónde lo sacaste? ¿De dónde vino? ¿De una mente mala? ¿De una mente corrupta? ¿De una mente carnal? ¿De una mente reprobada? ¿De dónde vino? ¿O de la mente de Dios? So, tú y yo necesitamos la mente de Dios. Amén. Y esta es la mente de Dios. Amén. Y tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. Amén. Por los principios de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y si Dios manda algo, vamos a hacerlo. Amén. Si Dios manda que no hagamos algo, no vamos a hacerlo. ¿Por qué? No es lo que yo opino, es lo que Él diga. Amén. Que su mente controle mi mente para que controle mi vida. Amén. Amén. Le estoy explicando. Amén. Que el Señor nos ayude a no tener una mente vana, a no tener una mente carnal, a no tener una mente corrupta y que nos libre de una mente reprobada. Amén. Cabeza baja, ojos cerrados. Señor mi Dios, gracias por cada uno aquí. Gracias por tu palabra. Gracias por tus verdades. Pues, Señor, batallamos por nuestras mentes. Porque continuamente nuestras mentes están siendo programadas por nuestros ojos, por nuestros oídos, lo que vemos, lo que oímos. Y, Señor, no están siendo programadas correctamente. Por eso nuestras vidas no andan bien. Nuestras filosofías no andan bien, nuestros principios no andan bien, nuestras ideas no son correctas. Ayúdanos, Señor, a reprogramar nuestras mentes. La cabeza baja y ojos cerrados, ¿quiénes dirían? Pastor, Dios me habló a mí. La verdad es que veo que, wow, a lo mejor ya estoy en la mente vana, o a lo mejor ha llegado otra mente carnal, o ya estoy en una mente corrupta, la verdad. Dios me ha hablado a mí. Tengo que limpiar esta mente. Tengo que llenar esta mente de principios vivos. ¿Por qué crees lo que crees? En todo, en el matrimonio, en criar hijos, todo. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Quién diría, pastor, Dios me habló a mí? A ver esa mano sincera, a verla bien alta, por toda la casa, por toda la casa, por toda la casa, por toda la casa. Mano por donde quiera. Mano por donde quiera. Una mente arrogante dice, no, yo no voy a cambiar. Una mente humilde dice, Señor, ayúdame. Limpia mi mente. Cambia mi mente. Si la palabra de Dios limpia nuestras mentes, no hace falta mucha palabra de Dios para limpiar nuestras mentes. Señor, bendice. Te pido, Señor, que tú tomes y limpie nuestras mentes y obres nuestras vidas. Gracias por estos dos hermanos y hermanas. Gracias por ellos. En el precioso nombre de Cristo. Amén.